Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio a DSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca. Felices, alegres, como dice mi querido amigo Guío, a la vez contentos con mi querido amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 334, grabado el martes 9 de octubre del 2012. Estoy súper contento de estar de vuelta, bien descansado, después de un merecido descanso, unas buenas vacacioncitas que nos tomamos. Y contentísimo, pero casi extático, de que se encuentra por aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola, ¿cómo es eso que estás extático? Ojalá que sea por estática y no por otra cosa, ¿no? Ay, ay, ay. Muy contento de estar en un show más. Siempre es una alegría poder estar con ustedes, compañeros y amigos del alma. De tantos años atrás, compañeros de la vida. Adiós, muchachos. Cosas así. Y cosas como esta. Bueno, y también tenemos acá vía, como dicen en los comiquicos, tecnología, ¿qué? Shiar. Tenemos aquí desde el Skype a un gran amigo desde Miami, Florida. Está con nosotros José Torbay de Grint.com. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Hola, Robbie. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan hoy? Excelente, excelente. Qué bueno tenerte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí con ustedes en la charamusca, charamusqueando. Eso es bello, eso es bello. Está aprendiendo las terminologías, la está aprendiendo bien. Yeah. Bueno, y empezamos antes con Omarcito. ¿Qué onda? ¿Qué nos contás, Omarcito? Pues nada, que nos habíamos tomado una vacación primero, un descanso, que sí necesitábamos tomarnos un descanso, tantas cosas que teníamos pendientes. Y la semana pasada, pues tú andabas de viaje y nuestro amigo Guillo estaba, pero en la final, creo, ¿no? De básquetbol. Era la final ya. No, mañana es la final. Era entonces, semifinal. Era semifinal. Era la semifinal. O sea que has ido avanzando, pues. Claro, me extraña, pues. Ya no estás solo en la banca, ¿o? Ya jugás. Ya jugás. Ya te meten al partido. Ya, claro. Ah, vaya. Sí, no. Banca titular. Sí. Ey, yo era titular, me pasaron a banca por no ir, fíjate, mala onda. Pues eso pasa. ¿Y hoy fuiste a entrenar? No, no fui. No, ni llegué mañana, papi. No, mañana me va a ir a ver mi mamá, mi esposa y mi hijo, así que ojalá que me meta, aunque sea un ratito. Nice. ¿Está tu mami aquí? Sí, está de visita. Bienvenida. Así que... Cool. Y contento también de estar de vuelta después de una semanita en Orlando. Más adelante les vamos a contar las peripecias de seguir al ratón Miguelito por Orlando y esas cosas que suceden. Yeah. Pero bueno, empezamos con nuestra entrevista con José para que nos cuente un poquito. Hace tiempo, no sé si se acuerdan amigos, estuvimos hablando de golf con Bobby Moore, que nos estuvo explicando de qué se trataba el juego de golf. Sí. No le entendimos nada, pero igual. Era pegarle una pelotita blanca y que caía por allá en un hoyo y todo eso, ¿no? Y las grandes remadas. Sí, sí, una encaminada que había que pegar y todo. Y justamente que yo me quedé con la sensación que si tú querías empezar a jugar golf, como que tenías que empezar a jugar con, digamos, con el Guío. En un golfito. En un golfito y con gente de tu nivel. Ajá. Donde hayan enanos y piratas. Para efectos de no sentirte tan mal y de no... Molinos de viento y cosas así. Así para que fuera exacto, competitivo. Exacto. Siempre tiene que haber un molino de viento, tenés razón. Sí, sí. Pirata. Ajá. Y... ¿qué ¿cómo más? Se dice lighthouse? Una pirámide. Farol. Una pirámide básica. Si no está la esfinge, no si sirve. Si no sirve, o sea, date otro. Pero hablando con José, él me estaba explicando que en realidad no, que en realidad tú puedes jugar, puedes ir con una persona que sabe jugar golf y que te pueda ir enseñando mientras juega y que en realidad siempre sea un poco competitivo. Y entonces quería que nos contara como una ampliación acerca de esto y qué es lo que él está haciendo con The Great. Entonces, José, no sé si nos contás un poquito en el campo de golf cómo una persona novata como nosotros podríamos empezar a jugar golf y para qué sirve cómo se puede comparar con una persona que sí juega bien. Claro que sí, Rodri. Sí, bueno, mira, bueno, yo sí lo que les diría es, antes de empezar a ir al campo, lo primero que yo haría es ir a lo que llaman el driving range. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, a ir a manejar. Empezar a pegar unas pelotas y que alguien les guíe un poco de cómo se le pega la pelota, ¿no? Y Y bueno, pues ya una vez que hayan pasado un par de tardes ahí y pegándole a la pelota y que ya tengan una buena idea de cómo hacerlo, pues salir al campo y disfrutar. Y eso se oye como ya cuando le pegues a la bola ya podés ir allá. Okay. Pero sí, lo bonito del golf, como decía mi papá cuando me enseñó en su momento, fue, oye, que uno pasa 4 horas en un campo, en un lugar verde, con la naturaleza, y pues, pero bueno, se separa de todos los estreses del día a día, ¿no? Y eso es lo más bonito del golf. ¿Y tú a qué edad empezaste a jugar, José? Yo empecé cuando tenía unos 7, 8 años, pero en ese momento yo creo que lo encontré muy fastidioso. Entonces, yo preferí el fútbol, y con todo que mi papá me trataba de empujar al golf. Pero bueno, me enfoqué en el fútbol y era el deporte que me gustaba. Y luego, como a eso de los 15, 16 años, empecé a agarrarlo de nuevo. Y ahí fue cuando verdaderamente le agarré el gusto al deporte. Ya quizás con un poquito más de madurez empecé más a disfrutar eso de estar con la naturaleza, estar en el campo, en un campo abierto, y un deporte de mucha más concentración, ¿no? Que lleva mucha más cabeza. No quiere decir que el fútbol no la lleve, pero es un deporte un poquito más de impacto, más con más velocidad. El golf es un deporte más de concentración. Ya en la adolescencia le sentís más gusto agarrar el palo. A mí me gusta más la otra cosa, ya una vez que ya metes la pelota en el hueco. Y, bueno, pues sí, ¿no? Pero paso a paso, pues. Paso a paso. Poco a poco. Ya, ok. Yo estoy hablando de golf, no sé. Sí, nosotros también, no, también definitivamente. También. Estamos en lo que estamos aquí, ajá. Bueno, y entonces cuéntanos un poco ahora de qué es la medición y el handicap. Pues mira, en el golf, a diferencia de la mayoría de los deportes, existe una medida que de alguna forma define el potencial de un jugador, que también juega ese jugador. El handicap es una fórmula, la verdad, bastante compleja y fastidiosa, que en algún momento desarrollaron en Gran Bretaña cuando se desarrolla el golf, para los que no lo saben, se desarrolló por allá arriba. Pues bueno, ellos diseñaron esta fórmula que de alguna forma mide tu potencial. Como en el golf uno juega contra uno mismo, digamos, o juega contra la cancha, pues uno puede medir exactamente cuántos golpes hace en cada ronda, y dependiendo, el que haga menos golpes es el que mejor juega. Entonces, pues el handicap de alguna forma saca tus estadísticas de tus últimas 20 rondas y dice, bueno, basado en ese historial de rondas, estos son los golpes que él podría tirar en un buen día de golf. Es como jugar solitario, ¿no? Es como jugar solitario, fíjate. El golf es muy diferente a la mayoría de los deportes en este sentido, ¿no? Cuando tú juegas fútbol, siempre juegas en una cancha que está delimitada y tiene más o menos las mismas dimensiones, juegues en El Salvador, en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Europa. Cuando juegas bowling, tienes una línea bastante marcada y hay 10 pines. Cuando juegas básquetbol, que tanto que les gusta a ustedes, pues igual. En el golf, pues fíjate que es muy diferente, cada campo de golf es muy diferente, tiene obstáculos diferentes, longitudes diferentes. Entonces, pues, en este sentido el golf es bien particular. Ok, entonces, y contanos ahorita un poco acerca de Grint. Pues bueno, el Grint fue una iniciativa que salió hace más o menos un año y medio, para de alguna forma facilitar la medida del handicap a las personas aquí en Estados Unidos. En donde yo crecí en Venezuela, cuando jugábamos golf, pues uno agarraba su tarjetica donde anotas los golpes y pues la metías en una cajita que había al final de la ronda y había la Federación Venezolana de Golf, la cual te calculaba tu handicap. Sin embargo, aquí en Estados Unidos no existe tal cajita, digamos. Entonces nosotros, buscando una solución de cómo podíamos hacer eso posible, pues buscamos generar esta iniciativa. Fíjate, hay alrededor de unos 26 millones de golfistas en los Estados Unidos. Sin embargo, solamente, según nuestros cálculos, 2 o 3 millones son los que llevan el hándicap, el 10%. Y basado en el estudio de mercado que nosotros hemos hecho, es tan poca la población solo por lo difícil que es llevar ese hándicap. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra idea? Pues bueno, ya que no tenemos esa cajita, nosotros nos ingeniamos la idea de, bueno, al final de la ronda, ¿por qué no tomarle una foto a la tarjeta con este teléfono que ya todos tenemos y mandarle un email a alguien que lo haga por ti? Pues esto es precisamente lo que nosotros hacemos. Al final de la ronda, el jugador de golf le toma una foto a su tarjeta, nos las manda a nosotros a thegreens.com y nosotros procesamos el hándicap por ellos. Entonces, eso facilita el cálculo del hándicap y ya una vez tú ingreses a esa página web, a thegreens.com, pues hay una cantidad de herramientas y interacciones con tus amigos que lo hace más divertido. Tú puedes crear tu propia charamusca, digamos, ahí dentro de thegreens.com y puedes disfrutar con tus amigos del deporte fuera del campo también. Nice. O sea que no es muy fácil hacer el cálculo. Bueno, el cálculo tiene muchísima, lleva mucha estadística y es bastante complicado. Si me pusiera a explicar la matemática aquí, creo que nos tardaríamos un poquito más de lo que dura el programa. Okay. En pocas palabras, no crees que entendás. A mí ya me he explicado. ¿Explicado, pues? A mí ya me he explicado, pero no quiero que te sientas mal. Una vez que se lo explique, encuentren mis errores. Mira, José, ¿y la gente puede ocupar ese servicio desde cualquier lugar o solo en canchas específicas? Pues mira, eso es lo bonito del sistema que creamos. La idea de nosotros era también unir al mundo, ya con este nuevo mundo globalizado y con el internet y todo ese cuento que ya todos no sabemos. Uh-huh. Pues ya era hora, ¿no? De encontrar un, así como existe Facebook, digamos, que de alguna forma integra el mundo social de la gente, ¿por qué no integrar también el mundo golfístico? Hoy en día, gracias al programa que nosotros diseñamos y una cantidad de algoritmos y fórmulas que hemos diseñado adentro, tú puedes competir. Digamos que hoy el sábado yo voy a jugar una ronda de golf. Yo tengo unos amigos en Venezuela, de donde yo soy, que van a jugar. Entonces ellos juegan en Venezuela el sábado, yo también juego. Montamos la ronda en thegreens.com y competimos, porque nuestro algoritmo de alguna forma permite comparar la dificultad de la cancha que ellos van a jugar en Venezuela con la dificultad de la cancha que nosotros vamos a jugar aquí en Miami, y así competimos, y así mismo podría competir con Bobby Moore en El Salvador o con Robbie si juegan en cualquiera de los campos que existen ahí en El Salvador. Un fantasy game. Es como un fantasy game, pero de la vida real. Yo digo que es como un Farmville, pero lo que montas son eventos que se dieron de verdad. Como un Farmville, pero aquí solo algunos son animales. Y todos somos animales, imagínate. Todos pegándole una pelota con un palo. Gracias. En medio del campo. Y pregunta, ¿el sistema ese es gratis y cualquiera se puede inscribir y cualquiera lo puede empezar a ocupar a partir de ya? Cualquiera lo puede ocupar a partir de ya, y es absolutamente gratis. Esa era una de nuestras premisas cuando empezamos el proyecto, era que hoy en día lo que sí existe es pago y es caro. Y nosotros queremos hacerlo accesible a todo el mundo. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es gratis, está disponible en todo el mundo, a todo el que quiera. Y más allá de eso, somos una comunidad bastante, bastante receptiva a las ideas. Todos aquellos que se suscriban y que usen el servicio y tengan ideas, pues nosotros todo el tiempo estamos incluyendo esas ideas en nuestros nuevos desarrollos de programación. Es como un open source, ¿verdad? Muy, muy parecido, pero nosotros echamos Omar, el código. ¿Ya te gustó, vea? Ah, bueno. Nosotros echamos el código y nuestros usuarios las ideas. Ese nice. Es nuestro mojo. Ok. Bueno, José, y si la gente quisiera saber más sobre Handicap o tu sistema, ¿qué debería hacer? Yo creo que, bueno, lo más fácil es ir a www.thegrint.com. Entonces escribe T de tomate, H E, G de gato, R I N T, The Grint, así como suena. Y bueno, ahí lo van a encontrar todo. Ahí tenemos videos que lo explican, tenemos un blog que habla del handicap, de cómo se calcula. Y bueno, para ustedes que están curiosos, seguramente pueden ir al blog y pueden leerlo, y ahí van a ver todas las fórmulas matemáticas, cuáles son las herramientas que se utilizan y los algoritmos para calcular. Wow, okay. Bueno, yo les quiero contar que por The Grint, José vino a El Salvador y aquí fue que lo conocí y me di cuenta que era un gran surfer también. ¡Ah, vaya! Y entonces se fue a dar una vuelta por las playas de El Salvador. No sé si nos contás un poquito tu experiencia como visitante. Ah, bueno, claro que sí. Mira, yo te lo digo con toda franqueza. Yo tengo ya unos 6-7 años queriendo visitar El Salvador. Y bueno, gracias a este proyecto de The Green, fui a El Salvador. Allá hay, para que estoy muy claro que todos ustedes deben saberlo, hay mucho talento, y hay mucho talento de programación. Nosotros tenemos nuestro equipo de programación allá en El Salvador, y pues bueno, fui para allá porque por tema de negocio, pero aproveché para visitar todas las playas de El Salvador, que para aquellos que no lo saben, es uno de los lugares más famosos del mundo del surf, y pues la gente es muy reconocida en el mundo surfístico. ¿A cuál playa fuiste, José? Pues mira, estuve gran parte de mi viaje, como tenía mis reuniones en San Salvador, claro. Pues yo bajaba bien tempranito, a las 5:45 me montaba en mi taxi de mi carro del hotel alquilado, bajaba, estaba en La Libertad. Al Sunsal. Al Sunsal estuve. Sunsal, fíjate que es una playa muy buena para aprender. Todo el que quiera ir a aprender, Sunsal es una muy muy buena playa, es una ola muy noble, es grande, pero es una ola muy noble. El Tunco no es tan noble. Y la fiesta que se arma alrededor tampoco. Pero no, yo estuve surfé varias veces Punta Roca, que es la ola más conocida de El Salvador. Y es una ola espectacular. Yo he estado en muchos lugares, he estado surfeando por la costa oeste de los Estados Unidos, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, he estado en Filipinas, he estado en México. Y la verdad es que la Punta Roca es una ola de clase mundial. Wow. Es una playa espectacular aparte, y pues bueno, la ola ni hablar. La verdad es que me llevé una gran experiencia conmigo. Yo le decía a Robin en aquel viaje que tienen una gema ahí. Es una ola espectacular realmente. Y bueno, allá abajo visité Punta Roca y visité también a kilómetro 59, la llama. También estuve por Sunsal, pero no entré, no la surfié realmente, la vi de afuera. Uh-huh. Y después estuve el fin de semana por Las Flores. Visité pues, en San Miguel, esa zona. Sí, correcto, en San Miguel. Y pues bueno, visité esa playa que se llama Las Flores, que es la playa donde está el puerto. Y de ahí también agarré un parquito, un peñero, como decimos nosotros en Venezuela, una lanchita, y me llevó a... Una panga. Una panga, exactamente. Y de ahí me llevaron a un lugar que se llama Punta Mango. Uh-huh. Una ola también muy rápida, difícil, fuerte, pero también una gran ola. Yo me llevo una impresión, de como le dije a Roberto en su oportunidad, una impresión increíble de Venezuela, de Venezuela, de El Salvador. La gente, las playas, las olas, la verdad es que una amabilidad, una bondad, yo me recordó mucho Venezuela, quizá por eso solté la palabra Venezuela, ¿no? Me sentí como en casa cuando estuve por allá, la pasé muy muy bien. Bueno, muchas gracias. Las gemas, las jevas. ¿Qué tipo? Espérate. Ajá. Las jevas siempre son parte de un viaje, ¿no? Mínimo. Una pregunta, José, ¿qué tipo de tabla es la que ocupas para surfear? Pues yo uso las tablas que dicen que llaman shortboard, son okay. Las tablas cortas. Son las más rápidas, ¿verdad? Son las más rápidas. Aquí tengo unas tablas, las tablas cortas, que son digamos, de un metro 70 a más o menos 2 metros. Uh-huh. Y después de ahí para arriba ya vienen tablas largas, que le llaman longboard. Uh-huh. Que es un surf menos radical, es un surf más lento. Puedes puedes subir al perrito ahí a la tabla y todo eso. Puedes subir al perrito para darte de mano. No, eso solo en las olas pequeñas hay gente que con esas tablas grandes surfea olas enormes y hace cosas increíbles también. Okay. ¿Alguna otra recomendación para visitantes a El Salvador, José, desde tu punto de vista? Mira, yo creo que yo lo que le diría a cualquiera que vaya a El Salvador, en mi opinión, pues bueno, no dejen de visitar las playas y no dejen de hablar con la gente. Yo quizás una de las cosas que más disfruté era sentarme cuando salía de la playa y me sentaba y me ponía a hablar con los niños que están ahí, quizás con el que me vendía el heladito afuera o el agua, y la verdad me encontré con una hospitalidad y una gente es otro tipo de gente, no yo no me encontré con quizás el estereotipo que uno tiene del latinoamericano, yo siendo latinoamericano, ¿eh? y la verdad me encontré con una gente espectacular, unas playas preciosas y pues bueno, yo lo que le recomendaría a cualquiera es que vaya, que visite con cuidado, por supuesto, pero que vaya, que visite, que hable con la gente y que descubra el Salvador como es, ¿no? No solamente la ciudad del Salvador, sino también su naturaleza, su playa, su gente. Al final es lo que hace a un país. Okay, bueno, José, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu opinión sobre el país y felicidades con The Grint. Muchas gracias y gracias por tenerme. La verdad es que es un placer estar con ustedes charamujeando. Okay. Cuando venga a El Salvador de nuevo, nos avisas. Dale, yo los llevo al campo de golf a ver cómo les va agarrando el palo. hecho. Ok, mi amigo. Un abrazo y bueno, saludos, señores. Hasta Miami. Vale, saludos. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Bueno, right. Ahí está. Mira, qué interesante. Está. Otra cosa que se nos olvidó preguntarle, pero yo creo que también tiene que ver la temperatura del agua. Fíjate, un montón de gente me ha dicho que el agua de aquí es o sea, tibiecita. Tibiecita, cabal, exactamente. Y alguien que ha andado surfeando mucho por el norte, cuando viene acá es una de las primeras cosas. Sí, allá te tienes que poner un bodysuit para medio aguantar. Sí. Aquí no, aquí... playas preciosas, jevas surfeables. No es así, vea. No. Apacibles lagos, ríos majestuosos y cosas de esas. Soberbio pobre. Lago verde y todo eso. Turquesa. Ey, el lago ya, ¿qué onda? Ya el lago ya se ennegreció. Ya volvió a la normalidad. Sí. Ah, qué mala onda. Se murieron las alguitas esas que hacían el color. Microalgas. Sí. Extraño. Hubiéramos buscado la manera de que se reprodujeran todo el año, ¿eh? El alimentar con algo. Mira, todo el mundo diciendo que era peligroso, que no te podías bañar porque esas microalgas, que no se sabía, que no sé cuánto. Y todos los locales de ahí bañándose y tranquilamente en el agua. Mira, lo que vos no sabés es que esos locales que hacían eso para demostrar que no pasaba nada y venderte el pescadito después. No, sí, mire, aquí estamos. ¿No? A ver, y este pescado que brilla, así era. Es medio transparentoso. Sí. Mira, no, es que los pescados, no, es que esta variedad de pescado tiene tres ojos. Tres ojos. Uh-huh. Tiene esta variedad de pescado, mire chulada de cola, mire. Mire, al doble, se lo voy a dar al mismo precio. Son más grandes, pero se lo voy a dar al mismo precio de antes. Y el tentáculo es bien rico, ya. No, pues sí, si aquí la vara se rebusca, chis, así es, ¿verdad? Chis de chis. Pues, hey, pues sí, mira, contanos, pues, ¿qué tal te fue, pues, allá por los Unites? Pues, primera vez que salíamos a Orlando con Pablo. Uh-huh. Nos fuimos ahí de luna de miel con Caro y no habíamos vuelto desde entonces. Entonces, hoy fuimos con Pablito. Yeah. Él ya había viajado en avión, ya lo había llevado a San Francisco. Sí, había ido a San Francisco. Ajá. Viajado el bicho. Viajado. Pero bueno, ahora el viaje era para él. La vez pasada el viaje era más familiar, más era ver a mi mamá. Dai dice que el lago cambió de color por un alga. Por un alga. Un alga. Esta vez el viaje era por él. Ajá. Entonces nos fuimos a un resort de Disney que nos recomendaron aquí la familia Egan, que está súper chivo. Nos quedamos justamente según la recomendación, la gran recomendación, quedarse en primer piso. Lograron quedarse ahí por donde estaban los muñecos. Sí, a la par de Woody, primer nivel, primer buenísimo. Piso, a la orilla. Porque si no tenés que caminar mucho para subir. Oye, y bajar. Cuando venís del parque, papito, subir una grada más, ya no la das. ¿Y los ascensores? No hay. No hay, ahí no hay ascensores. No, bueno, hay, sí hay. Sí hay, pero igual vos. Sí. Mientras que ahí quedas a la orillita y bien bonito. Y es impresionante que te levantas en la mañanita y al nomás salir lo primero que ves es un Buzz Lightyear enorme. Ajá, de tres pisos de altura. ¿Cómo se llama ahí el lugar? Se llama All Star Movies Resort. Yeah. Entonces, y tienen busito que te lleva a los a parques. Cualquier parque ya incluido. O sea que eso no está dentro del parque. Está dentro del complejo grande. Del complejo grande. Sí. Es parte del resort, digamos, de todo el resort o del puño de resorts que hay. O sea, es en otras palabras, te aparece en el mapa ese, sí, cholo. Sí, te aparece en el mapa, sí, cholo. Ya, sí. Okay. Es parte de las tierras que compró Don Walt Disney. Cuando Don Walt compró. Ya le incluye esa tierra. Entonces, estás como a 5 minutos de... En Chuzón. De Typhoon Lagoon. Estás como a 10 minutos de Hollywood Studios. Uh-huh. Como a 20 minutos de Magic Kingdom. Por ahí ve. Uh-huh. Todo queda cerca. La cosa es que nosotros llegamos el avión tranquilo. Nos fuimos en estos aviones nuevos de TACA. Uh-huh. No sé si ya los vieron. Son unos Airbus. Bien bonitos, uh-huh, que tienen una tele para vos solito. Ah, qué chivo. Entonces, la cosa es que yo la primera vez que lo veía. Aquí al costado está, ¿verdad? ¿Es touchscreen? Lo sacaste. Touchscreen. Ah, qué chivo. Y tiene un control remoto aquí también para jugar. Trae los juegos, ¿verdad? Sí, sí. La onda es que la onda esa está empotrada en la silla y, uh-huh, tienes que apretar un botón y ¡pum! Salta. Y después tenés los audífonos. Uh-huh. Mira, yo no hallaba donde se ponían los benditos audífonos. Se ponen en el asiento atrás de vos. Okay. Entonces, mira, yo buscando por todos lados. Busqué todos los ojitos de tornillos tratando de meterle el... Nada. No caía. Mira, probé por todos lados. Hasta la gente de enfrente se lo traté de meter. Uy, ya cuando llegó la aerobosa. Va, pues, ya es hora de recogerlo. te recordó a tu adolescencia también eso. Así que... pero bueno, estábamos en la primera fila, nice, en la fila 4. Uh-huh. Entonces tenías espacio para los pies, el niño tranquilo. Ya cuando te cerraron la cortinita no te sentís tan mal, ¿verdad? Porque decís, bueno, por una fila estoy detrás de la cortinita. Cabal. Y tenés más espacio que los de la cortinita. Ajá, sí. Sí, porque en realidad. Así que... Qué chivo. Mira, imagino que de ahí, como te quedaste adentro del parque, también ahí en el aeropuerto te lleva el bus del resort. Ajá, nos llevó el bus del resort una cola enorme. Esa fue la cola más larga que hice. No, toda la creo. Estadía fue para subirme al bus que me llevó al resort. Chica, mano. Los parques estaban vacíos. Qué rico. La cola... Es que la época, una buena época. ¿No te llovió? No, llovió todos los días. Ah, eso sí. Sí, empapado. Pero llevaron sus ponchos ahí, de esos amarillos, ¿no? No, fíjate que la Caro andaba una su capa que parecía la sombra negra. Ajá. Mira, se ponía eso y ya sentía que desaparecía. Como que era la de Harry Potter. La de Harry Potter, parecía. El manto de invisibilidad. Mira, y una onda tan larga que cuando se la pone y hace viento, ella queda cubierta. Ajá. Y la onda así como que es la capa de Spawn. Una gran onda. Y Pablito... Y andaba su traje impermeable. Ajá. De... Que llovió todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. El primer día fuimos a SeaWorld. Ajá. El día chivísimo. Y de repente saliendo a darle de comer a los delfines. Cayó un cachimbazo de agua en Buen Salvadoreño. Sí. Un cachimbazo de agua. De un solo así, pero como que estaban arriba. Pero era la época... ¿O era una colita de huracán? Porque ahí son bien comunes los huracanes. No, es la época. No, fíjate que todos los días son chubascos aislados. Uh-huh. Pero a veces se aíslan ahí en el parque. Se aíslan encima de vos. Pero, mira, pero vos ya sabías eso. Sí, nosotros llevamos ya estabas la, consciente que es la época. Llevamos, ¿no?, las chumpas, sí, de la Caro y de Pablito. Aunque haber agarrado un poquito tarde, porque en realidad tiende a, lo peor tiende a ser en agosto, según tengo entendido. Agosto y igual que aquí, agosto. Papá, anda, metete a la feria, a la polvosa, salís. Enlodado. Empapadito. Sí, sí. Pero hoy como que se ha atrasado un poquito. Porque ya en septiembre. Viejo, y si ahora si querés encumbrar piscucha en noviembre, papá. Sí, de noviembre en delante. Para allácito. pero bueno, así que me empapé. En SeaWorld, porque fue de un solo cachimbazo. Ajá. Me quedé abajo de un puentecito que era como de un metro de ancho, que era semidecorativo. Yo así, mira, esperando que dejara llover. No. Pero estuvo súper chivo, la verdad que bien bonito. Vimos los tiburones, las mantarrayas. Sí, porque hay algunas cosas que son bajo techo. ¿Viste el ride ese que se llama la mantarraya? Ah, vimos el ride de la mantarraya. Ese se ve bien violento. Sí, ahí sí no me subí. Sí. No, ahí sí no me subí. Y como andaba con el niño, sí, entonces me subí en el equivalente del gusanito. Ajá. Que es algo que es una montaña rusa de Shamu, de ballena. Ah, ya, ya. Sí, es que es como bajita, chiquita. Termina rápido. Termina rápido. Da como tres vueltas y ya. Ajá. Entonces es quizás como... El gusanito, sí. El gusanito, lo único que es un poco más alta. La es un poco más alta que el gusanito. Un poco más segura, tal vez. También, no tiembla tanto. Sí, sí. No te da ese added effect que tenés aquí. Sí, no. Así que estuvo bien bonito. Y no tenés el bicho que le está dando el envión. Cuando va, que va a la parte tuya. lo empuja. No, aquí seguro y todo. Eso sí, que terminaba el ride, estaba vacío. Uh-huh. Te tenías que bajar y así volver a dar la vuelta para volverte a subir. Estaba vacío, o sea, podías quedarte ahí indefinidamente, pero las reglas. Sí, claro. De ahí fuimos a Magic Kingdom y estuvo ahí ver al niño. Mira, cuando salió Mickey Mouse. Puy, ya me imagino. Gritaba el bicho. Y él ve aquí Disney Channel, o sea, ya ve a Mickey Mouse. Pero no lo pudieron así saludar de foto. Como no fuimos a hacer la colita. Mira, para saludar. Hacía colita. Sí, te hizo la típica pregunta que a mí mis tres hijos me han hecho. Uh-huh. Ya. Papi, sí. Y ese es el de verdad. A mí me decía, papi, y habla. Que ahí ese es como... Entonces, no, se mira, sienten mal los niños que no les hable, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, porque solo es como... Pero fíjate que el que salió primero haciendo el show, que sale en el castillo... Ese sí habla. Ese sí habla, mueve la boca, cierra las pestañas, los párpados, sí, sí. Es súper chivo. Y ese fue el primero que vio, entonces Pablo estaba como wow, ¿verdad? Sí. Es que los hacen bien chivos esos. Ya cuando fuimos a hacer la cola del que te tomas la foto, ese es como el low budget. Sí. Entonces, es parecido. Es una versión más barata. Es una versión más barata. No es como el que a veces aparece aquí en algunas piñatas. No, no. Es que se de aquí, viejo. Pero es versión para fotos. O sea, sí. Es versión para fotos. Chineadísimo, como... O sea, shiny, nítido, es que es perfecto. Para, es para foto, exactamente. El de aquí siempre anda chuco, men. Y fíjate que hay otro que es así. hay otro que es así. Que como es chuco. Que es como el de piñata. Que es más resistente. Que es el que anda en el parque caminando en medio del... El que anda en el parade. Ah, no, pero es que el del parade también es chivísimo. El de parade es ese es otro. Tiene que ser el mismo. Pero que los que andan, digamos, todo. Vos ves al Pluto. Yo me fijé en Pluto. Ajá. Que fue el primero que vimos. El Pluto andaba bien trapeado, men. ¿Más lloviendo? Es que como eso, andan caminando y los bichos se les avientan y todo, entonces andaba... No, el de la foto es foto. O sea, ese Mickey... Ese lo mantiene. Ese está bajo techo, digamos. Ese está bajo techo, controlado. Tenés que ir a un lugar específico, hacer una gran cola para tomar la foto. La cola estaba chiquita, como les digo, todo estaba chiquito. Fue una cola de 10 minutos, tal vez. Y estaba con Minnie, entonces te tomaba la foto con los dos de Unavex. Ah, qué chido. Ajá. Princesitas. Princesitas. Vi las princesitas. Mira, te digo, ¿sabes qué? Pero la... Dejate princesitas, la que a mí me sorprendió, me dejó con la boca abierta. Porque pero en realidad vos ves la Cenicienta, ah, qué bonita la Cenicienta. La no sé qué, ah, qué bonita. La Mary Poppins, juepuya, cuando la vi. Yo creo que con una boca pues abierta, sí, esa Omar, chera, pero no es, o sea, pero, no es para andar aquí en parque. Pero, vos tenés hijas, vos la paja, sí, mi amor, voy a ir con las niñas. Y no, fíjate que... No se la que... cree mi esposa, yo me, sí. Me quedo... Pero y nosotros, con... imagínate que la están creyendo. No, pero te voy a ser franco, que las princesas, te voy a decir que te lo voy a poner así, las princesas y los príncipes que salieron bailando, los disfraces increíbles, la chava que salía de Blancanieves, una gran actriz. O sea, esa bicha, o sea, siete cuenta y caso que estaba, que, o sea, no te podía contestar nada porque hablaba exactamente el tono de voz. Yo sentía que medio decía algo y te le iba a caer unas cinco palomas encima. Fue la mano. Uy, sí, tenía pegue. Maldito pegue. No, hablando de o ratoncitos, o ardillas y cosas de esas. Y pasaba, monos, pasaba con las manos como que, así como la de los muñequitos. Que así. Tienen que practicar que esas. Tienen que andar no sé cómo. Su pose, ¿eh? Ajá, andar con su pose y se ponía igualita. Sí. La Cenicienta más terrenal, la veía durmiente. Más terrenal. Tranquila, pero veías a los príncipes con los que bailaban. Matado, sí, en la risa. Los bichos, pobre bicho. Porque el de la Bella Durmiente era el único que como que lo habían sacado de la película de la Bella Durmiente. Guapo, decimos. Chulo. Digo, pues, mira, con la barbilla partida, el... Una nalga tenía aquí. Peinado, todo alto, el hijo de puya, alto y guapo, el norteño. Uh-huh. Pero veías el que andaba con la Blancanieves, un hijo de puya gordito, empaquetado. Y... Como que si el príncipe verdadero les dijo, huevo, está lloviendo, yo no salgo. Sí, no. Vení vos, ponerte el traje. Sí, el que vende hot dogs. No, mandaron al que salía de oso, de Balú. Hoy vos te toca de príncipe. Así que el hijuepuya, mira, todo empacadito. Se veía que todo esto le quedaba, como tiene como 20 botones en el pecho. Yeah. Y el de la... Ese... No, ese era el de la Cenicienta. Y el de la Blancanieves, un chavo que le llegaba al hombro a la Blancanieves. ¡Poya, mano! Entonces, Clio. Pero estuvo bonito. El Capitán Garfio. Ah, ese es chido. Lo máximo. Mira, no hay nada que de superhéroes ahí. En Hollywood, no sé qué. Fíjate que no, esos están... Sí, en Hollywood. Está la familia de los Increíbles. Están los Increíbles en Hollywood Studios. Ajá. Pero todos los de Marvel están en Universal. Que ese sí está... En Islands of Adventure, pero a saber... ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es la licencia? Porque la licencia ahora de Marvel es de Disney. Entonces no sabemos cuánto eso tiempo van a estar. Eso le decía a la Caro, que cómo se sentirán los de Islands of Adventure. Sí. Espérate, no entiendo. O sea que si vos querés ver a los superhéroes... Te vas a otro parque, pero aparece en el mapita. O no está en los terrenos de Don Disney. No está en los terrenos de Don Disney. Está en los terrenos de otro macizo. Sí, está en los terrenos de Universal. Ajá. De NBC, sí. Universal. Sí, de Don Ted. Pero vos decís de que ahora Marvel lo compró Disney. Sí. Sí. Pero entonces hoy sí ya van a estar ahí a la par de Woody, de Buzz Lightyear, de todos esos. Sí, ya. Sí. Todas las películas chivas que has visto ahora son ya Ey, pero Marvel Studios. Va a estar chivo porque te vas a poder tomar foto con Mickey, con el Hombre Araña de una vez. Sí. Lo que pasa es que no sabemos cuánto es la licensing que han comprado los otros chavos. Universal. Y para un parque le han de haber comprado para unos 100 20, años. Una 20, cosa. Sí, quizás más, vea. Unos 50 años le han de haber comprado. Por ahí. Y el último día fuimos a Hollywood Studios. Ahí fue que vimos a los de la tele, a Manny a la Obra. Ah, esos son chivos, sí. A Jake y los Piratas de Nunca Jamás. Uh-huh. Hasta Phineas y Ferb había la vez pasada. Ahí estaba. Ese también es el chivo, man. El Pato Donald, Daisy, Goofy, Pluto y Chip and Dale habían llegado tempranito ahí a tomarse fotos y después iban a... ¿Y Doofenshmirtz, Malvados y Asociados, no? Ahí estaba. También. Es el malo de Phineas y Ferb. Ah, ese sí no lo he visto. Me mate la risa de tipo. Doofenshmirtz. Mira, y ¿qué le gustó más al chico? Me imagino que el Magic Kingdom. Lo que más le gustó fue la rueda de Woody y de... En Hollywood Studio y la de Buzz Lightyear en Magic Kingdom. De aquello que otra vez y otra vez me agarra. Que te está disparando. Disparando. Eso es lo que más le gustó. De ahí le encantó PhilharMagic, que es una película 3D. Con lentes. Con lentes, el bicho así tratando de cae agua. Cosas. Ajá. Y la actuación de Playhouse Disney. En Hollywood Studio, que es con, es que está chiquito con unos títeres enormes. Pero bien chivos esos títeres. Pero súper chivos. Eso, y que cantan las canciones. No son animatronics, son títeres. No, son títeres actuados. Títeres con ondas súper chivísimas. A mí eso es lo que más me gustó. Y hacen como episodios de la serie. De la serie, y cantan, salen las herramientas. Con el O'Toole y todo. Sí, sale Turo, usted aparece en cualquier lado, las herramientas también. Ah, pues sí le ha gustado porque eso es lo que él ve, pues. Ajá, bueno. Así que eso... ¿Y a qué hora se levantaban? Eso es lo que quiero saber yo, ¿y a qué hora regresaban? Bueno, yo me levantaba una hora y media antes que el resto de la familia porque tenía un montón de trabajo, entonces me levantaba a trabajar. Uh-huh. Después se levantaban ellos, se arreglaban. Cuando ellos se terminaban de arreglar, ya cerraba la computadora, me iba yo a bañar. Nunca perdimos la hora de El Salvador, nos levantábamos a las 6 hora de aquí, que era las 8. Mira, ahí sí tengo que hacer un paréntesis. Ajá. Yo odio esa mara que va a viajar. ¿Y qué horas son? ¿De aquí o de El Salvador? Eso no entiendo yo, la mara que hace eso. La hora. Decime la hora de donde estoy aquí, o sea, quiero comer a la hora que come la mara, o sea. Mira, nosotros... No, es que como en San Salvador ahorita no es esa hora. ¡No está allá! O sea. Mira, te voy a decir que nosotros nunca perdimos la hora de aquí. Seguíamos comiendo a las 10 de la mañana. Why? Sí, ese es mi punto. Why? O sea, porque no it's a week. Porque it's era una semana. Entonces, nunca nos pudimos dormir temprano. Pero quería decir que estabas almorzando a las 10 de la mañana. Estaba desayunando. ¿Desayunando? A las 10, antes de irnos al parque. Holy crap. Entre 9 y media y 10 de la mañana. Bueno, sí, está bien. Estaba sí, está almorzando bien, a las 2 y media, 3 de la tarde. Está bien. Ya estábamos cenando 8:30, 9 de la ¿De noche. ¿De aquí o de allá? ¿De aquí? No, ¿sí? De allá. Dijiste que nunca perdiste la hora de aquí. Ya por ves, eso. O sea, no. Sí, desayunabas a las 10 de allá, que eran las 8 de acá. Las 8 de aquí. Ya, almorzábamos a las 3, que era la 1. Ya que vos estás siempre en El Salvador, o sea, te levantabas a trabajar a las 6. Yo me levantaba a las 6 o 5 y media. Va, de ahí... Salían, desayunaban, hacían lo que iban a hacer. ¿A qué horas del Salvador regresaban? Regresábamos a la casa, al hotel. Como a las 9:30. ¡Juepuya! ¿Qué son las 7:30 de aquí? No, de aquí. ¡Ah, la puya! Entonces sí. Eran las 10:30 de las 11. No, llegamos a las 10. O sea, a las 8 de aquí. Ah, pues sí. A las 8 llegamos de regreso. Pero si te pones a pensar, es una... y eso todos los días. Todos los días, porque el parque cierra entre 8 y 9, dependiendo. Ya regresas cenado. Entonces, a veces cenamos en el parque, a veces regresamos a las 10 a cenar. Uh-huh. ¿Y quién en el hotel qué? Ahí hay un... Pero... Un food court. Gran food court. Era, pero cerraban 24. El parque, pero vos por quedarte dentro tenías derecho a quedarte una hora más podía tarde. Podía quedar una hora más tarde, pero ya la... Ya estabas cansado. Estábamos molidos. Sí. Entonces... Y a la hora que vos llegabas, ¿a qué horas abren el parque, digamos? Si te levantabas a las 6 de aquí... A las 8... Lo abren. Abren el parque. O sea que... en lo que se arreglaban y todo para... Nosotros llegábamos a las 11, 3 horas después que abrían el parque. Sí. La ventaja de... Pero lo que pasa es que como cuando fue hoy que fuiste, era chivo porque no hay colas ni nada, entonces... No importaba. Por la lluvia. Pero cuando te vas en temporada alta, sí sirve un montón eso de quedarte una hora más o entrar una hora antes. Más que nada entrar una hora antes, porque así... Haces el Splash Mountain, el Space Mountain y todo eso. Y agarras los fastpass de lo demás. Ajá. Tiene lógica porque yo te iba a decir no desayunas, pero si te vas a ir a subir a las ruedas, no mejor ni desayunes. No, pero si yo siempre desayunas. Sí, siempre desayunas. Echar el buitre. Ahí mismo en el hotel te echas algo rapidito. Sí, y te venden unos mugs. El primer día los compras unos mugs que valen como 15 bolas. Pero tenés free refill el resto de... estadía. De la estadía, mientras estés con ese mug. ¿De soda o qué? De lo que querrás. Ahí hay café, horchata, té, chocolate, horchata, agua, limonada, gaseosa. Ey, pero si vas a ir una semanita, vale la pena. Cabal, vale la pena estar. Tres, ¿no? Compraste. Compramos tres, uno para cada uno. Nice. Y bueno, de ahí lo único que sí, el comida, comimos pizza un montón de veces, pues. Sí. Así que, y algo que vos dijiste, que vos digas. Y que vas, mira, la cosa de Disney es, mira, esta pizzería se ve rica. Es la misma pizza que exactamente, todos los demás restaurantes de pizza que digan, la pizzería de Pinocho, cachimbón, vamos a la pizzería de Pinocho. A esa era madera, o sea. Y comer la pizza, qué rico la pizzería de Pinocho. El siguiente día, mira, hay un restaurante italiano donde estaban los perritos de no sé qué, la pizza. La misma pizza. Después en el Hollywood Studio, ¡ey, Pizza Planeta, que salía en Toy Story! La misma pizza. A la polla. En el hotel había pizza, mira. La misma pizza. Mira, sí. Y algo que vos, a pesar de todos los buenos consejos de Omar y todo, hayas dicho, híjole, qué regada, que porque hicimos esto, ¿qué? No, mira, la verdad que no. Siento que todo nos fue. Quizás lo que hubiéramos hecho mejor es administrar el tiempo en SeaWorld. Porque el parque es pequeño, pero la manera en que lo recorrimos fue súper cansado, porque no hicimos como en los demás parques, que nos acabamos un área y nos movíamos a la siguiente, sino que ahí veíamos delfines. Le damos a comer delfines. Fíjate, salir corriendo al show. Es que el problema de ese parque es que, a diferencia de Disney, que todo es ride. Todo es entras, haces la cola, pasas, de ahí al siguiente, haces la cola, entras, así. En este no, este es la mayoría de las cosas. Son shows. Son teatros. Vale. Entonces tenés que venir y llenar el teatro. Y los showtimes te llevan así, como vos decís, que una cola aquí, después sí, ir a cenar. Sí, pero eso sí lado, es. Después, ajá. Después regresar. Ajá. Y entonces porque si no, te perdés el teatro. Te perdés el show y los shows son bien chivos. Ajá, y entonces tenés a Robbie con esposa embarazada, que no la puedes tener cargando cosas, con una mochila en el lomo, con un stroller, con un niño de 40 y pico libras adentro. Con los 4 squeeze, con los 3 squeeze. con las chumpas hechas bodoque metidas en medio del stroller. Entonces, y bueno, entonces era bien cansado. Eso es lo único. Hubiera administrado quizás mejor. Pero vos, se hubiera llegado más temprano. O sea que vos llegabas muerto al de regreso, sí, ya. Sí, yo llegaba molido. Te conociste a todos los stroller parkings del parque. Ah, sí. Ya, no, y al final. para entrar a un show de SeaWorld, está quedando un mamellazo de agua. Ajá. Y yo iba con mi stroller. Y sale una viejita a decirme: no, no se puede meter strollers allá. Y me señala que lo sacara. El stroller parking. Y con una mano. Es pico el inglés. Con una mano lo doblé. Vamos a ver, la venté. No. ahí la tiré. Aquí hay parqueo, ahí también. Salud. Ahí lo de. No, es que quería que me regresara. Que me dio un mamellazo de agua. Me regresara a saber. No, ahí le hice un cuadrito. Ahí lo dejé. Se puede. Sí. Y después agarras otro. No, buscas el tuyo otra vez. ¿Ves? Pues sí. Pero en. ¿Y si lo dice alguien, te lo agarra? Nadie dice, no, fíjate que la mala es súper respetuosa. Fíjate que en. Y en el stroller parking de SeaWorld, bueno, en todos en realidad, siempre hay un macizo que está ahí como cuidando los strollers. ¿Y cómo sabes vos que es el tuyo? Por todo el vergüechumpa. Chumpa que estaba. No hay. ¿Y alquilaste los walkie-talkies? No, es necesario. No. ¿Alquilaste el stroller o te lo llevaste de no, acá? No, me lo llevé de aquí. Una sombrillita. Bien liviano. Nice. En Disney sí se regaban en mí, ahí sí me caía mal. Porque es que te los mueven. Te los mueven. Los reubican los bobos. Entonces vos lo dejas en un lado y cuando llegas es como el juego de la CIA, viejo. Sí, tienes que ir a buscarlo. Entonces, las varas en lo que vos entras al show cambian todos y los dejan exactamente como estaban, pero los strollers en otro lado. ¿Pero por qué? ¿Para que no es que supuestamente... Just for fun, I guess. No. O sea, como que... Bueno, desde ahora ya, búsquelo. Entonces vos salís a donde lo dejaste Y, no, pero la... y está otra maestra ahí metiendo un bicho. Pero ellos creen que te están haciendo un favor, ¿o no, qué? No, no, no. Lo que arreglando. Pasa es que, por ejemplo, sale la mara de un show y todos se llevan sus strollers, entonces dejan huecos. Entonces los reubican agarrando los más lejos, metiéndolos en esos huecos para como para ir... Compactando y que siempre quepan un montón, ¿verdad? Esa es la, y si la, el tuyo está en medio, ¿cómo lo sacas? La cagas. No, sí. Siempre la puedes sacar, pues. Sí, siempre lo puedes siempre sacar. Siempre dejan caminitos. Pasitos. Dejan pasitos, pero a mí me pasó varias veces que yo lo ponía a la orilla de donde yo iba a salir. Ya, era cabal. O sea, y te lo cambiaron. Tío. Y cuando salís, te encontrás que no es, no solo no está ahí, sino que no lo encontrás, no lo ves. Tenés que irte fila por fila hasta que lo ubicas. Sí. Por eso es que, ahí sí se nos olvidó decirte, pero nosotros, el que tenía una gran placa que decía Egan. Que decía, do not touch. No, pero ese lo llevaron ustedes. No, pero nosotros como lo alquilamos en un website que se llama parkstrollers.com, una cosa así. Entonces ya te lo dan con te lo van a dejar al hotel, al cuarto del hotel y todo. Y ya tenía una gran placa con el nombre Egan. Y vos con el que llevaste de aquí de todo hecho leña, ¿no? No, o sea, livianito. ¿Sí? No, y está en buena forma. Lo que sí destruimos fue la mochilita que llevábamos. Sí, es que con tanto peso. Es que tenías que haber llevado una mochila rotaria, papa. Mira, yo al final ya la agarraba con una mano. Andaba acá, después metía la mochila en el stroller, agarraba al bicho cuando se despertaba. Pero la mochilita sí ya estaba. Uy, a vos decís de que este muchacho hay que darle un Oscar por ir con tres bichos. Con tres bichos, sí. Ha de ser una otra aventura. Fue el primer stroller que llevamos la primera vez, era de dos asientos, porque teníamos a la Lucy y a Marco bien chiquitos. Entonces, y sí, La Dani caminando. Y después estos se turnaban, ¿verdad? De repente, entonces, vaya, lleva vos a la Dani y a no sé quién, yo voy a llevar chineando a Marco o a la Lucy, ¿verdad? Entonces, ya la Dani y ahí va. Y la Lucy tenía dos añitos, o sea que chinearla no era tan pesada. Huevos, Pablo, de dos años, papá. Sí. No, pero fíjate que funcionaba súper bien, porque teníamos esos dos y teníamos el de sombrillita. Ah, ok. O sea que los tres podían ir empujando. Sí. Si ya cuando de veras estaban cansados, yo me llevaba el doble y la Vero llevaba el de sombrillita empujando. Miren, la ¿no se acuerdan si cuando vino Leda Romero hicimos clasificados? No, vea. No, nos agarró la tarde. Sí. ¿Vamos a hacer o no? Sí. Podemos hacer. Sí, hagamos clasificados. Ey, solo antes de clasificados, ajá, el viernes juega la selecta contra Costa Rica. ¡Chea! Está Rafa Burgos. Va a jugar Rafa Burgos y tal vez juega Fito Celaya también. Nice. Y, ¿vos querés? Yo pensé que querías apelar por algún palco o algo. No, no, no. Yo salgo el jueves. Voy para Atlanta. Lo voy a ver con Andrew. Ah, allá lo vas a ver. Allá lo voy a ver. Pilo nice. Te va a pedir algo, parece. Sí. Así que, cool. pero bueno, buena suerte para la selecta. ¿Cuánto tiempo va a andar por allá? Salgo jueves y regreso lunes. Ah, ya. Yeah. Sí, cool. Solo voy 4 días. 4 días por Alertux. Nice. Correcto, sí. Felicidades. Contento. ¿Y gracias. ¿Cuándo vamos a ver la entrevista? supuestamente sale la siguiente semana en Clicks, en CNN. CNN, en español. Bueno, sí. Y va Rubén sí, Rochi. Sí, Rubén Rochi va a estar en la entrevista y... Y bueno, y vamos a ir a ver el partido de la selecta después de la entrevista. Bueno, Omar, uno menos en el palco. Sí, ya vamos a ver ahí cómo. Bueno, y Rafa Burgos metió gol con su equipo. No sé si lo vieron, el gol. No, vi. Tal vez, Omar, lo buscas para mientras lee clasificadito Guillo, para que lo linkeemos en el post. Que el gol de Rafa Burgos en su equipo europeo, el excelente pero gol. Rafa Burgos es, sí, es delantero, tenés razón. Golazo, men. Golazo, súper, bueno, súper chivo. Primer gol de Rafa Burgos en Europa. Mira, no sé si ya lo viste, Guido. No. Vale, ahorita lo va a poner Omarcito, mira. Vamos a ver acá, pero... ¿sale? ¿Qué dice aquí? Plus, no sé qué. Live. Okay, live, whatever. ¿Qué está diciendo el tío? Sí, ahorita los equipos se dan la mano cordialmente. El fair play ante todo. ¿Dónde juega este bo? En Europa. Con el catch Rafael Kaskermeti, TE. Hungría. En Hungría está jugando. En Hungría, y ahorita vemos una pelotita en el centro. Es la primera división de Hungría. Sí, tiene talla, primera. Vamos a ver. ¿En qué minuto estaba? ¿Cuántos minutos tiene la película? La película tiene 4 minutos y no sé en realidad a dónde va a estar el gol de Rafa. Híjole. Sí, no. Vamos a tener que verlo después, pero vamos a poner el video mejor en el porque esto es para nuestros audios. A los que nos están escuchando en este momento va a estar como un poco aburrido, ¿no? Ok, bueno, vamos con los clasificaditos. Así que vamos. ¡Extra, extra! Extra raro los clasificados de hoy. Yo quiero hacer un reclamo formal, bo. Yo creo que ya están revisando los clasificados. Dice, vamos a animales y mascotas. A ver. Chihuahuat. El chucho de la ciguanaba. Machos de 2.5 meses. Estos sí han de ser pastores maya, ¿verdad? Chihuahuat. Sí. Lindos shih tzu de 1.5 mes, blanco y dorado. Vacunados y desparasitados con pedigrí y microchip. Está bueno. Con microchip. A ver, ¿a dónde? Pavo real, ¿cuánto le echas de costo? Vivo, ¿verdad? 200 bolas. ¿Vos, Omar? ¿A quién? Un pavo real. Without going over. Un pavo real. 150. Ganó Robbie. 375, bien. Yeah. Negociable. Ah, bueno. Entonces sí gané yo. Pitbull, cabezones, talla grande, viejo. Tamañañola. Bandel, le dicen. Se compra jaula para transportar perro grande, viejo. Lo mismo que te vendieron en lo anterior. Semilla de zacate y zacate para pasto. Terrier escocés color trigo. Vacunado y desparasitado, pedigrí azul y schnauzer. Toys. Vendo cerdas preñadas, viejo. No dice cuánto. Y en perdidos y encontrados se nos perdió Chiwi. Se busca. Su nombre... Enfermito. Espérate. Su nombre es Chiwi. Por favor, de encontrarlo, llamar a la veterinaria Coquisaurios. No se harán preguntas. Ajá. ¿Qué tiene el animalito, Robby? Tiene una enfermedad seria. A ver, dale. Tiene padecimientos de la piel y del corazón. Uh-huh. Y necesita sus medicamentos. ¿Y vos, Omar? Don't know. ¿Y qué es? Mira, ¿qué será que todos los... No hay un perro que se pierda que esté sano? Digo yo, pues, o sea, pregunto, vale. Dice, no serán preguntas. Necesita medicinas urgentes para gastritis, epilepsia y problemas de artritis en patas, viejo. De hecho, este sí es demasiado detalle. Sí, no este yo creo que sí, debe estar enfermito. Devuelvan a Chiwi. Equipo industrial, molino de carne y embutidora completamente nuevo, a mitad de precio, marca Siemens, comprado en FIMA, dice. FIMA. Pues sí, ¿qué hará la embutidora, bo? Embute. Sí. Cafetería, totalmente equipada, zona Estadio Cuscatlán, excelente flujo de personas, 6.500. Mira, por esta época de ponerse ahorita bueno. Ahorita estar bueno, ya no la venden. Urge vender bar y cervecería con ese. Nice. Motivo de viaje, 4.000 bolas. Y vamos a ver, aquí tenía otro, sí. Agencias, empleo, vea. Uh-huh. Muchacha que puede echar tortilla, viejo. Solo eso necesitan. Necesito señoritas para trabajar en Club Bar. Nice. Masajistas con o sin experiencia, base más comisión. Están mejor las otras, vea. Ya estos más directos, ya le ponen para trabajar en Club Bar. Los otros le ponen masajista con o sin experiencia, como sí. ¿Les van a enseñar o qué? Buen sueldo, 18. Dice, necesita maestro de inglés, full inglés. No hay inglés a medio. Full, o sea, si debe enseñar inglés, sí, enseña bien. Full inglés. Para tercer ciclo y bachillerato, dice. Después, USA Gringo, looking for English speaking leaders. Network marketing experience. USA Gringo, así dice. Solamente. All right. Mira. Ya encontré el gol. ¿Ya encontraste el gol? Books on the sí. table. The books on the table. Table. On the table. Buen gol, ve. Bonito el gol de Rafa Burgos. Señora, ponelo allá, Omar, por. Vamos a ver acá. Miren, me fui a rapar esta semana. ¿Ah? ¿Allá en Disney o qué? No, aquí ya de regreso. Uh-huh. Me fui a rapar y la onda es que no sé si a ustedes ya les ha pasado. Ese es otro. ¿No les ha pasado qué? Mira. ¿Viste el gol? ¡Plup! Sí, está bonito el gol. De lejitos, bombeadito. Bombeadito, de pero primera. Fue un gran pase también, fíjate. Sí. Al espacio. Perfecto pase. Mira el pase. Mira. Pero mira, cómo pica el hijo de puya. Pom, sí. Pom, va detrás. Pom, pom, pom. Y mira, solo ¡pac! Sí, a lo Messi, vea. Sí. Sí. Golazo. Bueno. Pues sí, me fui a rapar y lo vieran lo que me pasó, men. ¿Qué pasó? No me acordé del nombre de la chera que me rapa normalmente. Ajá. ¿Y es la regular? Sí, pero como voy allá a las 1000, vea. Uh-huh. Ah, sí, porque lo necesitas bien. Entonces. Bien relanceado, Rubio. Entonces, la cosa es que yo creí que se llamaba Lili. Ajá. Y entonces, pero como que no le sonó o no quiso entender, no sé, pero la cosa es que pasaron con Iris. Que más o menos suena. Mira, discúlpame, ¿dónde te rapamos? Suena prometedor, fíjate. Yo creo que me voy a rapar, Omar. Iris. Vas a pedir por Iris. Ajá. No, pero vieran que yuca, porque la onda es que llegué y cuando yo esperaba ver a la persona que normalmente me rapa... Ajá. Era otra. Estaba otra chera. Y entonces... Pero la que normalmente me rapa estaba en la silla de la par. Riéndose. No, me vio un poco con cara de que le quemé la pata. Ah, y vos ¿cómo le decís en ese momento? Mire, por Dios que no me acordé de su nombre. Sí, sí, qué mala mire, onda. Yo no quería con peor? Ella. Sí, o sea, pero ¿qué es peor? ¿Quedar mal con tu propia que te corta o con la otra? Yo le hubiera dicho, mire, o decirle aquí ha habido un grave error. Yo hubiera parado ese carrito. Vos, es que sí, fíjate. Pero el problema es que es peor, que le quemaste la pata. O decirle que no te acordás de su nombre. Que le quemas la plata porque... Que le peor. Sí, es peor porque deja de ganar. Tienes razón. Bueno, me vio bien feo, fíjate, pero yo estaba... Ahora ya la regaste porque ojalá que te haya rapado bien Isis, porque esa es la que te va a rapar de ahora en adelante. Sí, me rapó bien. Pero... No, yo creo que la otra regresa. La cosa es que yo estaba bien... ¿Cómo se llama la otra? ¿Ya averiguaste el nombre Isis o no? No... La cosa es que yo estaba bien cortito de tiempo y la de... Mira, era Isis, Irma y el otro mes va a preguntar por Irma. Que la otra era Isis, pero con Z. Isis. Isis. No, lo yuca es que yo estaba bien corto de tiempo y cuando yo entré vi la que siempre me cortaba el pelo, estaba atendiendo a otra persona. Entonces yo me tenía que cortar fue esta chava. Pues no tenía opción, ya no tenía tiempo. Es al bequito tuyo, que todo eso lo has armado para no sentirte tan mal. Entonces, lo que yo pensé en el momento es, si yo paro el carrito... Autoexcusa. De todos modos, me va a tener que rapar esta chava. No, porque entonces no te hubiera hecho el evil eye. Pero... No está tan grave, Robbie. No está tan grave. No, para nada. Ahora, sin embargo, yo vi algo que nunca había visto. Ajá. Ahora, si vas dos veces seguidas y no te atiende la que siempre te atiende... Entonces sí, ya vamos mal. Entonces la pregunta es, ¿me cambio o me quedo con la que no me acuerdo el nombre? La otra ya sé cómo se llama. Pero la que te cortó bien. Me cortó bien. No, mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Ah, te atendió mejor. Sí. Yo te voy a decir algo. Quédate con la nueva. Ajá. Porque la otra tiene 6 años de cortarte, de raparte y no te acordás el nombre. Y esta te lo ha cortado una vez y ya ves hasta dónde vive. O sea, ahí está tu respuesta, papá. Ya nos consulté. Ok, gracias. Bueno, mira, yo no sé si puedo contar esto porque no hablamos mal del Salvador, pero la verdad es que el hombre tenía ganas de hacer pipí. Ajá. Ajá. ¿Quién? Ahora venía yo por el no era yo, pero vi. En la calle esa que yo no sé qué, ya les he comentado, siempre se queda un bujo, un carro antes de llegar a Cisco. Ahí por donde está el enfrente está el CODEM, el de la Fuerza Armada y no sé qué. Y entonces, rapidito, y entonces vi que venían dos payasos, se atravesaron la calle, pero uno de ellos se andaba orinando. Y entonces, el primer árbol que encontró... A los chuchitos. No, sí, ya se estaba bajando el gran zipper. Vete aquí, de la nuca. Y entonces vino el otro y le dijo, no, le dijo, ahí no. Porque él, según él, se iba a refugiar en el árbol, pero él estaba facing todos los carros que venían. Entonces todos lo iban a ver viendo. Entonces le dijo, no, ahí en la pared, le dijo el otro. Y se fue a la pared, pero creo que él ya había visto la pared, pero era una pared de un kinder. Que hay por ahí, por el mercado de artesanías. Ajá. Y entonces le daba mala onda porque estaba muy relacionado a sus clientes. Eso voy, o sea, estaban pintados unos niños ahí, hasta pudo haber un payaso, no sé. Y el payaso le dijo, pero el otro le dijo, no le dijo. Pero el gran consejo, en vez de decirle, espérate, llegar a la casa, no, ahí en la pared. En sí. La pared. Ahí. En el kinder. Solamente eso. Oye, okay. Que tuviste tiempo de echarte todo el video. Es que había una gran trabazón, viejo. O sea, estábamos a vuelta de rueda. Y el bicho, ahí iba con todo. Bueno, pues, Mara. Vamos dándole entonces. Omarcito. Muchísimas gracias a los que nos escucharon en vivo y a los que nos escuchan en diferido también. Le recordamos que si usted quiere patrocinar a La Charamusca, quiere ser productor ejecutivo, visite lacharamusca.com, apriete el botón de donaciones, cualquier donación que usted nos haga le sirve para que sea nombrado productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Síganos en Twitter, LaCharamuscaNet, Omar Egan, Robbie Palomo, Guillo Nasser. ¿Estás escribiendo, Guillo? A veces vos. Bueno, okay. Miren, también decirles que si tienen alguna idea para alguna sección, que nos la manden. Ya. Yeah. Y lo vamos a trabajar con Ale Mejía. Cabal. Ok. Cabal, cabal. El último tweet fue un retweet. El que hizo el Guillo. Va, pues competencia, pues. Uh-huh. Sí. Solo 50 tweets lleva. Ay, Dios. Ya me va a alcanzar. ¿Vos cuántos llevas? Como 80. Como 90. 52 lleva. Ya. Va, pues, Mara, que pasen una feliz semana, se cuidan, el próximo martes aquí estaremos y vamos a ver cómo salió la selecta también. Ya. Yeah. Que la pasen re bien, nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.